Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presentará el concierto Prófugos a cargo del Taller La Bola en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura. El objetivo principal del recital es dar a conocer a través de varios instrumentos andinos la riqueza musical ecuatoriana y latinoamericana que serán interpretados por los miembros del mencionado taller. Internacionales. Caracas. La quinta edición del Festival Caracas Doc se llevará a cabo del 31 de octubre al 5 de noviembre próximo en la capital venezolana. 14 documentales de ese país que abordan temas como la desesperanza, la soledad, los recuerdos, el amor y la complejidad de la vejez competirán en las categorías de mejor largometraje, mejor corto, premio Visora, la mejor estética y premio del público. El festival ofrecerá además una agenda de actividades que incluyen conversatorios, talleres, seminarios, así como un recorrido por algunas parroquias carraqueñas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.